Vamos a chichar, es un chingado, no me da pena. La ropa chulo que la tiene está fea. Trátame mal, compórtame. Gonorrea, quítame esta ropa chulo que la tiene esa fea. Trátame mal, compórtate como una nea. Vamos pa' la oscuridad, vamos baby, gotiquea encima de mí. Tú te pones loco cuando empiezo a gemir. Papi se bellaco con el creepy pa' mí. Puta, y yo pongo el culo pa' ti, encima de ti, encima de mí. Tú te pones loco cuando empiezo a gemir. Papi se bellaco con el creepy pa' mí. Puta, y yo pongo el culo pa' ti. Sabe, vengo abajo, voy pa'l cielo, soy tu bebo, mi chanteo. Yo no copio policía, mala mía, toda la plata yo la tengo escondida. Que la creepy me la envía por envía. Yo no copio, gotiqueo, anarquía. Ellos se creen BM y no les llega ni la guía. Trabajamos de noche y dormimos todo el día. Si te gusta estar caliente, yo te pongo bien fría. No tomamos la sangría. Ellos se creen BM y no les llega ni la guía. Vamos pa'l infierno, esto es en el gotiqueo.